La explicación sobre Día Internacional de Yoga que auspiciaba la Embajada de la República de India en Corea se efectuó el día 28 en el Club para el Cuerpo Diplomático de Daegang de Pyongyang. Fueron invitados al evento funcionarios del sector, diplomáticos extranjeros y representantes de organismos internacionales. Y participaron el embajador de India, Jasmindar Kasturia, y miembros de su sede diplomática, todos acreditados en Pyongyang. Hubo explicación sobre yoga que se difunde en India y varios países como ejercicio de salud. Los participantes presenciaron también la demostración de yoga.